Mostró el país. En La Retaguardia. Los secretos del tiempo. También para el público oyente o a gusto del oyente. Los secretos del tiempo. La locura de la buena. La radio es una buena opción para ponerle alas a tus sueños. Los secretos del tiempo. Estamos muy encerrados por acá. Uya, ¿y cómo podríamos hacer para desencerrarnos? Buscar otro hábitat para estar cómodos. Un poco de ternura. Y realizar lo de la radio. Sí, buena onda. Cuentos, etcétera, Dios. Los secretos del tiempo en La Retaguardia. Yo diría que es cambiar. Seguimos secreteando con los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. ¡Y adentro! Como sé que no todo el mundo ha tenido un pájaro carpintero en la familia. Este miércoles entrevistamos a... ¡Ella sí que es una mujer inteligente! El carpintero más famoso del mundo. ¿Entonces yo debo ser Jesús? ¡Oh, no! ¿Otra vez eso, jefe? ¡Ni siquiera creo en Jebús! ¡No, nabo! Enrique Carpintero. Enrique Carpintero. Enrique Carpintero. Este no es de madera. Vale oro. Enrique Carpintero es psicoanalista, escritor y editor. Director de la revista y editorial Topía. ¿Dónde? Como siempre, en... Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Del tiempo. Un enorme pájaro carpintero rojo que picoteaba el techo como si su vida dependiera de ello. ¡Sálvame, Jebús! Era esta hermosa samba y para todos los carpinteros del mundo. Bueno, comenzamos el segundo bloque de Los Secretos del Tiempo y tenemos un invitado especial, un prestigioso psicoanalista, escritor, editor de la revista y editorial Topía. Está con nosotros Enrique Carpintero. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal para todos? Buenas tardes. La primera pregunta que te haría, Enrique, para aflojarnos un poco, sería, ¿quién es Enrique Carpintero desde tu perspectiva, aparte de lo que vemos en tu currículum y en tu trayectoria intelectual? Muchas cosas. Trato de... me escribo, soy hincha independiente, como suelo decir, pero me dedico a mis cosas, cocino también. Si tengo que buscar algo últimamente, que siempre lo he sido, ¿no? Un gran lector. He sido un gran lector. En este momento, Tomás, leo mucho. Siempre he leído, cuando era chiquito no había televisión, era radio, por lo tanto la lectura era un elemento fundamental. ¿Y qué leías de chiquito? De chiquito, bueno, varias cuestiones. Bueno, toda la colección, la famosa colección Thor, los libros amarillos, Sandokan, El Príncipe Valiente, y yo fui uno, digamos, desde muy chiquito, que obviamente yo en esta época no tenía conciencia, pero me recuerdo perfectamente, mi gran lectura era Westerhead. Ajá. El Eternauta. Es decir, el Eternauta que lo recibía en mi casa eran dos o tres páginas que recibía todas las semanas. Y bueno, toda la colección Horacero, Frontera. Ahí podemos entender el concepto tuyo de Topía, esto del heroísmo colectivo. Exacto. Ya empezamos a ver de dónde viene. Sí. Y bueno, hay cosas que de Westergel que me quedaron. Me acuerdo que hace tiempo, no me acuerdo para qué era, pero me hicieron un. Era una especie de test de pregunta en la cual lo que me decían era: ¿cuál era la primera lectura que yo me acordaba? O sea, libro. Bueno, y yo hice referencia a un texto de Westergel, ¿no? Que me quedó muy, muy, muy, muy reflejado, que en realidad ese texto se basaba en un texto de Jack London. Pero bueno, fueron años formativos en relación a Westergel y en relación a esto del héroe colectivo, que obviamente lo leía sin tener conciencia, sin poder dar cuenta, como lo fui dando a posteriori, ¿no? Pensando en el heroísmo colectivo, ¿qué son las huellas de la memoria? Además de mi libro favorito, digamos, hay toda una construcción de la historia del campo de la salud mental en Argentina. ¿Tiene algo de Westergel eso? Sí, evidentemente sí. Vuelvo a sentir, visto a posteriori, en su momento mi idea era hacer un libro para dar a conocer toda la historia de la salud mental y el psicoanálisis en la década del 60 y del 70. Como yo, por mi edad, mi formación en esa época, era estudiante, pero tenía un cierto compromiso, digamos. Yo me entré a la facultad en el 69 y me recibí en el 74, así que estaba ahí, ¿no? Semi ligado a todo ese proceso de los 60 y los 70. Pero entonces invité a colaborar conmigo, y trabajamos juntos, Alejandro Weiner, con el cual trabajamos, hicimos todo un trayecto de 9 años. 9 años reuniéndonos todas las semanas acá, exactamente en este lugar, generalmente los jueves, que nos acostábamos tarde, a las 4 o 5 de la mañana, lo hemos dedicado para trabajar este tema. Y bueno, y armamos estas huellas de la memoria, que son 2 tomas de casi 1000 páginas. Y sí, la idea era un poco rescatar, por lo menos de nosotros, un proyecto colectivo, un proyecto y una época donde generalmente se le asocia, cosa que era cierto, a la violencia, a los grupos guerrilleros, que no era el conjunto de la izquierda, ¿no? O sea, una izquierda muy importante a la cual yo participaba, que no acordábamos con toda la propuesta foquista y la guerrilla, sino planteábamos una cosa más de masa, pero donde sí, el eje central era la revolución. Pero cuando hablo de la revolución, hablo de la revolución en todos los amplios ámbitos de la vida, no solamente en cuanto a modificar las relaciones económicas, políticas y sociales, sino, es decir, todo se puso en cuestionamiento, y se intentó hacer cambios radicales, es decir, desde la moda hasta el arte, y bueno, en el caso nuestro, el caso de la salud mental, bueno, todo lo que hoy es algo común, es trabajo en grupo, familia, comunidades terapéuticas, etcétera, etcétera, fue toda esa la época en la cual se generó todo ese proceso creativo a partir de ese humus, ¿no? Como se suele decir, que había en esa época. Había un humus de mucha creatividad, de cierta esperanza, válida o no, pero de esperanza, que permitió y generó no solamente acá en Argentina, sino en el mundo, es decir, todo este proceso de transformación en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Creo que esto era lo que un poco quisimos transmitir con este libro. Un poco de ese testimonio está en el documental Comunidad de Locos, donde hay un testimonio tuyo. El Comunidad de Locos fue un documental de Ana Cutuli. Ajá. Fue la directora. El guión estuvo basado en todo un trabajo que hicimos Alejandro y yo en relación a algunos capítulos de La huella de la memoria. Tiene que ver con toda la experiencia, dos experiencias. Una, la de Vicky Grimson en Esteves, y la de Raúl Caminos en Colonia Federal. Exactamente. ¿Y qué te motoriza a escribir? ¿Cuál es tu obra favorita y por qué? Como yo dije antes, que soy un gran lector, creo que desde ahí, siempre, desde chico, me motorizó escribir. Y creo que, bueno, a partir de ahí, como una forma de dejar testimonio, de poder plantear ciertas ideas, la cual, bueno, esto me llevó a, hace 30 años, fundar, ya hace 32 años, a fundar y dirigir la revista y la editorial Topía, ¿no? Un poco la revista Topía está ligada a esto, a tener un proyecto, un espacio, ¿no? Porque Topía quiere decir lugar, ¿no? La utopía es el no lugar, la topía es el lugar. La idea siempre fue buscar como un lugar donde nuestros sueños y nuestras necesidades puedan ser cubiertas. Permitió generar un espacio donde, bueno, podíamos intercambiar ideas, conceptos, proyectos, y esto, bueno, esto fue lo que sigue siendo hoy la editorial. Y luego la editorial Topía, que un poco menos de 20 años, con la producción y la edición de libros. ¿Qué es lo que más destacás de Revista Topía? Yo tal vez desde un plano personal es el movimiento y la diversidad y la heterogeneidad. Y una de las cosas que más destaco es la implementación, sobre todo en los últimos años, de la perspectiva de género. Y es algo que tal vez no veía en textos viejos, pero tal vez porque no era el emergente en ese momento, sí. Y destaco esto, la permeabilidad y el movimiento. ¿Qué es lo que destacás vos o cuál es la importancia que encontrás en la perspectiva de género, por ejemplo? Creo que la idea es pensar un psicoanálisis ligado a varias cuestiones. Por un lado, ligado a un proceso social y político, y no como algo separado, donde la subjetividad no está separada en relación a todos los procesos sociales y políticos, sino que se complementa. De ahí, bueno, fui generando varios conceptos, varias conceptualizaciones de cuerpo subjetividad, y de ahí, bueno, convocamos a gente a que pueda dialogar y plantear ciertas propuestas y ciertos caminos en relación a esto. Y bueno, una de las cuestiones que está puesta en juego hace un tiempo es toda la cuestión de género. Creo que es algo muy importante para entender no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista de la subjetividad, que nos lleva, y esto sería medio largo, a tener que pensar un psicoanálisis, que es lo que yo vengo pensando hace tiempo, diferente, no asociado exclusivamente al Iván Sillón, que esto yo sostengo una frase muy, muy, muy dura, en el sentido de, pienso que el Sillán Divón tiene que estar en el Museo del Psicoanálisis, sino pensar un psicoanálisis que trabaje en dispositivos diferentes y que permita revisar ciertas cuestiones que hoy son insostenibles teórica y clínicamente. ¿Les parece que vayamos un pequeño corte y retomamos con el siguiente bloque y con la segunda partecita de este invitado de lujo que tenemos, Enrique Carpintero? Bueno, vamos. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre mal pronunciado y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente comencé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después le dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados. Tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido y combatido y estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste y yo te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Vos sabés bien por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El único cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro. Quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida. Anoche tuve una pesadilla torrencial en la que una columna de fuego poderosa pero contenida en sus límites brotaba de alguna profundidad. Hoy, en el tren, un hombre me decía: sufro mucho. Me gustaría tirarme a dormir y despertarme después de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Fin del espacio publicitario. Bueno, estamos de vuelta para continuar acá con nuestro invitado, Enrique Carpintero, y te queríamos hacer una pregunta respecto a que estamos en una época muy vapuleada con el tema este de la implementación de la ley de salud mental, y queríamos saber vos qué pensás que se puede hacer política y profesionalmente para promover la plena implementación, ¿no? Con todas las dificultades que venimos teniendo. Ah, mira, esto es largo, hay que decir algunas cuestiones previas. La ley nacional de salud mental se legisló hace 12 años. Hace 12 años fue aprobada por casi totalidad de los diputados. Además, en ese momento, esta ley se aplica con la oposición del conjunto de las asociaciones de psiquiatras y el conjunto de las asociaciones médicas, que se opusieron a la sanción de esta ley. Esto es muy claro, aquellos que intervenimos en ese momento, con exposiciones a favor de la ley y en contra de la ley. En estos 12 años nunca hubo una intención política de aplicar la ley, mucho menos de generar un presupuesto adecuado a las necesidades en el campo de la salud mental. Creo que este es un punto central, porque en este trayecto de estos 12 años, todos esos grupos de asociaciones psiquiátricas, y vuelvo, vale aclarar, estoy hablando de asociaciones psiquiátricas y de asociaciones médicas, no hablo de psiquiatras o médicos, muchos de ellos que apoyan la ley. Estaban en contra porque, bueno, afectan sus intereses. Hay cuatro cuestiones a tener en cuenta en relación a la ley, muy brevemente. Una, la defensa de los derechos humanos. Segunda, el tema del equipo interdisciplinario, que tu actividad debe ser a partir de un equipo interdisciplinario, con lo cual, es decir, deja de ser el eje el psiquiatra. El tercero, reemplazar las estructuras manicomiales por centros alternativos de salud mental. Y el cuarto, que es que el conjunto de los profesionales que trabajan en el campo de la salud mental, en este equipo interdisciplinario, están en pie de igualdad con los psiquiatras y que pueden acceder a puestos, especialmente en lugares hospitalarios, a la par con los psiquiatras a partir de un concurso. Bueno, estas cuatro cuestiones ponen en cuestionamiento un poder médico-psiquiátrico y un poder económico y político a partir de los grandes laboratorios, a partir de las grandes empresas de medicina, en la cual siempre estuvieron haciendo lobby en relación a la ley. Y si la cuestión central es que si se hizo algunas cuestiones en estos 12 años, fue a partir del trabajo, es decir, en los hospitales de profesionales, o sea, a partir de este trabajo, llamémosle de base, llamémosle de que están en los diferentes lugares. Esto es un punto que es central, porque hoy nos encontramos con una ofensiva en contra de la ley, muy importante, la cual se armó una paradoja, porque es una paradoja. Es un absurdo, pero es así, esta es la situación. Es decir, se le achaca la ley cuestiones que son producto de que no se aplica la ley. Es tan simple y sencillo como esto. Si vos no tenés dispositivos alternativos para trabajar dentro de la comunidad, no te queda otra alternativa que internar a un paciente con todas las situaciones que implica hoy internar a un paciente. Hay que generar un presupuesto necesario para dar cuenta de tres. Presupuesto que no es solamente, porque acá no hay una cuestión de plata, porque se gasta mucho más plata, por ejemplo. Es decir, no aplica la ley, como son los dos manicomios, el Borde y el Moyano. Yo no me acuerdo ahora la totalidad de plata que se gasta anualmente, pero más o menos sería, si yo divido esa plata, esto sí me acuerdo, si divido esa plata por la cantidad de pacientes, cada paciente recibiría 300.000 pesos para ser atendido. O sea que con 300.000 pesos podemos atender a un paciente de una manera maravillosa. Sin embargo, bueno, tiene que mantener esa estructura psiquiátrica porque, bueno, hay toda una serie de intereses alrededor de esto. Sí, se me viene como una analogía con Basaglia, con Franco Basaglia y la experiencia de Trieste. donde uno como el meollo del asunto, el kit de la cuestión, era, bueno, este dinero, ¿cuánto se gasta? ¿Un millón? Bueno, ese millón yo lo propongo, digamos, estos dispositivos sustitutivos, que sean, que reemplacen al manicomio, que se gaste incluso tal vez menos dinero, que se le pague a los profesionales y demás, pero que sean efectivos, que realmente sean como, ¿no? Digamos, como que motoricen la salud y los derechos humanos y no los negociados. Como bien decías. Está muy bueno, te voy a decir, porque ahí Basaglia lo que planteaba básicamente y fundamentalmente era que si era una ley no se aplica porque está en un papel. Si una ley se aplica en la medida que la población tome esta ley como algo, una necesidad, y la pueda plantear y llevar adelante. Hay cuestiones políticas, y creo que este es el punto central, que es lo que planteaba. O sea, por eso Bachelet decía, si bien la ley 180, que es la ley italiana de anulación de los manicomios, sigue estando, hoy obviamente podemos ver en Italia un retroceso total en relación a la aplicación de esta ley, porque está ligado a las luchas sociales y a la necesidad de la población que tome, es decir, esto para sí, y bueno, pueda llevarlo adelante. Me parece que este es un punto de entrada. Y esto va en función de una pregunta, va a decir, ¿qué hacer? Bueno, creo que hacer sigue estando un eje central, que es la lucha política, ¿no? Para el caso de la ley no hay otra alternativa que, es decir, la lucha política, donde acá no se plantea, porque es falso la dicotomía internar o no internar, es decir, psiquiatras versus psicólogos, psiquiatras versus gente en OPSI, enfermera. Es un absurdo. Acá lo que se plantea, creo que este es el punto central, es decir, un plan nacional de salud mental racional y científico, como hay en otros lugares, con otras características, o plantear esto que vemos en otras áreas, que es el sálvese quien pueda, y bueno, que termina triunfando, o el que termina ganando es aquel que tiene plata, porque una de las cuestiones fundamentales, es decir, los locos no solamente están internados por locos en los hospicios, estoy nombrando el Moyano y el Borda, pero nombran muchos en todo el país, sino están ahí internados por pobres, porque no tienen plata, porque no tienen familia, porque no tienen quien los aguante, los banque. Últimamente hay una tendencia del gobierno de la ciudad a internar personas en situación de calle, pero para sacarlas de la calle, o sea, más allá de si hay o no riesgo cierto inminente, en general no, pero bueno, necesitan sacarlos de la calle porque molestan. También los medios de comunicación de nuestro país, bueno, hacen mucho lobby de esto y desinforman a la población, dando lugar a gente que opina desde la desinformación y desde desconocimiento, pero en pos de estos poderes que vos decís, ¿no? Pensaba en relación a las resistencias y a la plata y el lobby, instituciones como APSA o en los laboratorios pobres, les debe faltar plata. Podemos hacer una vaquita interdisciplinaria. Nosotros dos somos musicoterapeutas, así que, bueno, por lo menos acá hay un poco de interdisciplina. Pensaba como un caso testigo y como una emergencia social, el vecino del PH, donde cuenta un poco, ¿no? Tal vez como describe, pero con un caso específico, donde denuncia y enuncia un poco de la estigmatización, del miedo, del qué hacer ante un loco, cómo actuar desde la ley, digamos, como también los vacíos a veces que hay en la ley y cómo interpretarlo, e incluso es muy interesante porque hace, digamos, ustedes astutamente indagan en congresos de psiquiatría totalmente genetistas, biologicistas y aburridos mal realmente por lo simplista, por lo reduccionista y por lo delirante. Porque uno tal vez si no le pone abajo congreso de psiquiatría y escucha los discursos, tal vez piensa que el que realmente está, abro comillas, loco o está delirando, es esa persona que está hablando, por ejemplo, la directora del Moyano. ¿Es esto o algo más lo que quisieron transmitir con el documental El vecino del PH? Hay varias cuestiones, pero a mí me gustaría poner el eje en una de ellas, que creo que el vecino del PH pone en evidencia algo que es fundamental en cualquier plan nacional de salud mental, que es un espacio intermedio entre la población y los centros de salud y los hospitales. Es decir, es este espacio comunitario, que claramente se lo entiende el espacio comunitario como un espacio para hacer trabajo para gente de pocos recursos, cuando en realidad no es así, al contrario. el espacio comunitario es para permitir, es decir, que un paciente, antes de entrar en una situación grave, pueda ser trabajado dentro de la comunidad, y viceversa, cuando hay una externación, pueda trabajarse dentro de ese espacio comunitario. En el caso del vecino del Pianchi, nos encontramos con aquellos que no vieron la película, un vecino que está durante mucho tiempo con brotes psicóticos. Los vecinos, su PH, los vecinos que conviven con él ahí al lado, tratan de buscar formas de ver que alguien resuelva el problema. Realmente gente de buena onda, porque plantea, no plantea internet, todo lo que lo dicen ahí con todo, sino que alguien pega, nos indique, bueno, vaya a la policía obviamente no puede hacer nada. Y bueno, finalmente la única alternativa, después de varios meses, es recurrir a los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación, para ahí salta todo. Bueno, y terminan, obviamente, internarlo. Pero creo que este es el punto central, ¿no? Es el punto central. Cómo acá han desaparecido estos espacios intermedios entre la comunidad, estos espacios comunitarios, que para mí son centrales, que esto lo podemos ver en otros lugares, por ejemplo, en Canadá, donde tienen una, hablando de la parte inglesa, que la conozco, tienen una salud absolutamente socializada, ya no existe la salud privada, y donde, bueno, obviamente, una salud socializada con mucha plata, con lo cual hace que cada dos manzanas hay un centro de salud mental. O sea que uno recurre ahí, bueno, y existen una serie de cuestiones que se pueden resolver en esa instancia, desde cosas graves hasta pequeñas cuestiones. Pero digo, este es el criterio de poder pensar la salud mental desde una propuesta comunitaria. Algo que yo, bueno, tengo experiencia, he dirigido durante 10 años un equipo de atención en crisis dentro de la comunidad, la zona de Boca Barracas. Yo siempre, bueno, ahí cuento muchas historias, ¿no? Donde pensar la salud mental en un equipo interdisciplinario no implica pensarla solamente desde la subjetividad. Este es un aspecto, pero otro aspecto que está ligado a la interrelación de esa persona con la comunidad, con los vecinos, con la familia, etcétera, etcétera, que hace importante el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y es muy loco porque Canadá es una población conservadora, no es que estamos hablando de un lugar socialista, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de un lugar recontra conservador, o sea que se puede pensar de manera comunitaria, se puede pensar de manera social. Que no pasa más, por eso yo decía, si salimos de esta dicotomía, de otra época, pensar algo racional y científico o no, creo que este es el punto, o pensar una salud ligada a los intereses políticos y económicos. Esto lo podemos ver en Canadá, pero lo podemos ver en Inglaterra. En Inglaterra también ocurre lo mismo. Obviamente en menor medida, porque bueno, la medida que van pasando las cosas, es decir, este proceso de derechización y de neoliberalismo lleva a que muchas cuestiones que antes eran defendidas, hoy, bueno, es decir, permite que avance todos estos aspectos, aspectos monopólicos, ¿no? Cuyo objetivo es la venta de medicamentos, fundamentalmente. Por eso yo diferencio medicar, que es la necesidad de tomar una medicación, que hoy es muy importante para algunas patologías, con la medicalización, que es consumir medicamentos para, bueno, sostener este ritmo de vida que estamos viviendo todos en esta sociedad. Bueno, estamos llegando al final, nos quedaríamos escuchándote eternamente. Pero como nuestro programa se llama Los Secretos del Tiempo, nos gustaría que, si es que lo deseas y se puede, nos compartas algún secretito escondido en el tiempo. Cualquiera puede ser, nadie se va a enterar. Bueno, no sé qué. Está bueno, no, la verdad es que me sorprendiste, pero no. Secretos del tiempo, no, La verdad, no se me aparece. No sé, se me empezó a poner todo blanco. Claro, no. ¿Qué secreto puede ser este? No. Se me aparecen anécdotas, cuestiones, pero que no son un secreto, ¿no? Pero el secreto no. Les agradezco igual la pregunta. Bueno, o estergeldista hasta el final. Y el colectivista hasta el final. Esto es colectivo, exactamente. Tiene que ser colectivo. Tiene que ser colectivo. Te agradecemos muchísimo, Enrique, por tu buena disponibilidad. Y tu sinceridad y honestidad. Me sentí cómodo, la verdad que me sentí cómodo en este ida y vuelta. Bueno, es un gusto y un lujo para nosotros. Un gusto para mí. Hasta la próxima. Nos quedamos con preguntas, pero como decíamos, fuera del aire. Es una buena excusa para convocarte de nuevo. Bueno. Es una manera de decir que te vamos a extrañar. Listo, un abrazo. Un abrazo grande. Cuídate muchísimo.